sección 2 de El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 1, parte 2. Ya los señores principales me habían visitado, según dije, y habían formado de mí el concepto que quisieron. Pero no me había visto el común del pueblo vestido de punta en blanco, ni acompañado de mi escudero. Mas el domingo que me presenté en la iglesia vestido a mi modo entre médico y corchete, y Andrés entre tordo y perico, fue increíble la distracción del pueblo. Y creo que nadie oyó misa por mirarnos, unos burlándose de nuestras extravagantes figuras y otros admirándose de semejantes trajes. Lo cierto es que cuando volví a mi posada, fui acompañado de una multitud de muchachos, mujeres, indios, indias y pobres rancheros que no cesaban de preguntar a Andrés quiénes éramos. Y él, muy mesurado, les decía: «Este señor es mi amo, se llama el señor doctor don Pedro Sarmiento, y médico como él no lo ha parido el reino de Nueva España». Y yo soy su mozo, me llamo Andrés Cascajo y soy maestro barbero y muy capaz de afeitar a un capón, de sacarle sangre a un muerto y de esquijarar a un león si trata de sacarse alguna muela. Estas conversaciones eran a mis espaldas, porque yo a fuer de amo no iba lado a lado con Andrés, sino por delante y muy gravedoso y presumido, escuchando mis elogios. Pero por poco me echo a reír a dos carrillos cuando oí los despropósitos de Andrés y advertí la seriedad con que los decía y la sencillez de los muchachos y gente pobre que nos seguía colgados de la lengua de mi lacayo. Llegamos a la casa entre la admiración de nuestra comitiva, a la que despidió el tío Bernabé con buen modo diciéndoles que ya sabían dónde vivía el señor doctor para cuando se les ofreciera. Con esto se fueron retirando todos a sus casas y nos dejaron en paz. De los mediecillos que me sobraron, compré por medio del patrón unas cuantas varas de pontibí y me hice una camisa y otra a Andrés, dándole a la vieja casi el resto para que nos dieran de comer algunos días, sin embargo del primer ajuste. Como en los pueblos son muy noveleros, lo mismo que en las ciudades, al momento corrió por toda aquella comarca la noticia de que había médico y barbero en la cabecera, y de todas partes iban a consultarme sobre sus enfermedades. Por fortuna, los primeros que me consultaron fueron de aquellos que sanan aunque no se curen, pues les bastan los auxilios de la sabia naturaleza, y otros padecían porque o no querían o no sabían sujetarse a la dieta que les interesaba. Sea como fuere, ellos sanaron con lo que les ordené, y en cada uno labré un clarín a mi fama. A los 15 o 20 días, yo ya no me entendía de enfermos, especialmente indios, los que nunca venían con las manos vacías, sino cargando gallinas, frutas, huevos, verduras, quesos y cuantos los pobres encontraban. De suerte que el tío Bernabé y sus viejas estaban contentísimos con su huésped. Yo y Andrés no estábamos tristes, pero más quisiéramos monedas. Sin embargo, de que Andrés estaba mejor que yo, pues los domingos desollaba indios a medio real, que era una gloria, llegando a tal grado su atrevimiento que una vez se arriesgó a sangrar a uno y por accidente quedó bien. Ello es que con lo poco que había visto y el ejercicio que tuvo se le agilitó la mano en términos que un día me dijo: «Ahora sí, señor, ya no tengo miedo y soy capaz de afeitar al sursum corda». Volaba mi fama de día en día, pero lo que me encumbró a los cuernos de la luna fue una curación que hice, también de accidente como Andrés, con el alcabalero, para quien una noche me llamaron a toda prisa. Fui corriendo y encomendándome a Dios para que me sacara con bien de aquel trance del que no sin razón pensaba que pendía mi felicidad. Llevé conmigo a Andrés con todos sus instrumentos, encargándole en voz baja, porque no lo oyera el mozo, que no tuviera miedo como yo no lo tenía, que para el caso de matar a un enfermo, lo mismo tenía que fuera indio que español, y que nadie llevaba su pelea más segura que nosotros. Pues si el alcabalero sanaba, nos pagarían bien y aseguraría nuestra fama. Y si se moría, como de nuestra habilidad se podía esperar, con decir que ya estaba de Dios y que se le había llegado su hora, estábamos del otro lado, sin que hubiera quien nos acusara del homicidio. En estas pláticas llegamos a la casa, que la hallamos hecha una Babilonia, porque unos entraban, otros salían, otros lloraban y todos estaban aturdidos. A este tiempo llegó el señor cura y el padre vicario con los santos óleos. «Malo», dije a Andrés, «esta es enfermedad ejecutiva. Aquí no hay medio, o quedamos bien o quedamos mal. Vamos a ver cómo nos sale este albur». Entramos todos juntos a la recámara y vimos al enfermo tirado boca arriba en la cama, privado de sentidos, cerrados los ojos, la boca abierta, el semblante denegrido y con todos los síntomas de un apoplético. Luego que me vieron junto a la cama la señora, su esposa y sus niñas, se rodearon de mí y me preguntaron hechas un mar de lágrimas. «¡Ay, señor! ¿Qué dice usted? ¿Se muere mi padre?» Yo, afectando mucha serenidad de espíritu y con una confianza de un profeta, les respondí: «Callen ustedes, niñas, ¿qué se ha de morir? Estas son efervescencias del humor sanguíneo que, oprimiendo los ventrículos del corazón, embargan el cerebro porque cargan con el pondus de la sangre sobre la espina medular y la trachiarteria. Pero todo esto se quitará en un instante, pues si evacuatio fit, recedet plétora. Con la evacuación nos liberaremos de la plétora». Las señoras me escuchaban atónitas y el cura no se cansaba de mirarme de hito en hito, sin duda mofándose de mis desatinos, los que interrumpió diciendo: «Señoras, los remedios espirituales nunca dañan ni se oponen a los temporales. Bueno será absolver a mi amigo por la bula y olearlo, y obre Dios». «Señor cura», dije yo con toda la pedantería que acostumbraba, que era tal que no parecía sino que la había aprendido con escritura. «Señor cura, usted dice bien, y yo no soy capaz de introducir mi hoz en mies ajena. Pero venia tanti, digo que esos remedios espirituales no solo son buenos, sino necesarios. Necessitate medii y necessitate precepti in articulo mortis, sed sic est, que no estamos en ese caso, ergo, etc.» El cura, que era harto prudente e instruido, no quiso hacer alto en mis charlatanerías y así me contestó: «Señor doctor, el caso en que estamos no da lugar a argumentos porque el tiempo urge. Yo sé mi obligación y esto importa». Decir esto y comenzar a absolver al enfermo y el vicario a aplicarle el santo sacramento de la unción, todo fue uno. Los dolientes, como si aquellos socorros espirituales fueran el fallo cierto de la muerte de su deudo, comenzaron a aturdir la casa a gritos. Luego que los señores eclesiásticos concluyeron sus funciones, se retiraron a otra pieza cediéndome el campo y el enfermo. Inmediatamente me acerqué a la cama, le tomé el pulso, miré a las vigas del techo por largo rato. Después le tomé el otro pulso haciendo mil monerías como eran arquear las cejas, arrugar la nariz, mirar al suelo, morderme los labios, mover la cabeza a uno y a otro lado y hacer cuantas mudanzas pantomímicas me parecieron oportunas para aturdir a aquellas gentes que, puestos los ojos en mí, guardaban un profundo silencio, teniéndome sin duda por un segundo Hipócrates. A lo menos esa fue mi intención, como también ponderar el gravísimo riesgo del enfermo y lo difícil de la curación, arrepentido de haberles dicho que no era cosa de cuidado. Acabada la tocada del pulso, le miré el semblante atentamente, le hice abrir la boca con una cuchara para verle la lengua, le alcé los párpados, le toqué el vientre y los pies, e hice 2000 preguntas a los asistentes sin acabar de ordenar ninguna cosa, hasta que la señora, que ya no podía sufrir mi cachaza, me dijo: «Por fin, señor, ¿qué dice usted de mi marido? ¿Es de vida o de muerte?» «Señora», le dije, «no sé de lo que será. Solo Dios puede decir que es de vida y resurrección, como lo fue Lázaro, quien resucitabit a monumento fuetidum. Y si lo dice, vivirá aunque esté muerto. Ego sum resurrectio e vita. Qui credeit in mi, etiam si mortum fuerit, viver». «¡Ay, Jesús!», gritó una de las niñas. «Ya se murió mi padrecito». Como ella estaba junto del enfermo, su grito fue tan extraño y doloroso y cayó privada de la silla. Pensamos todos que en realidad había expirado y nos rodeamos de la cama. El señor cura y el vicario, al oír la bulla, entraron corriendo y no sabían a quién atender, si al apoplético o a la histérica, pues ambos estaban privados. La señora, ya medio colérica, me dijo: «Déjese usted de latines y vea si cura o no cura a mi marido. ¿Para qué me dijo cuando entró que no era cosa de cuidado y me aseguró que no se moría?» «Yo lo hice, señora, por no afligir a usted», le dije, «pero no había examinado al enfermo metodice vel justa artis nostrae precepta, esto es, con método o según las reglas del arte. Pero encomiéndese usted a Dios y vamos a ver. Primeramente que se ponga una olla grande de agua a calentar». «Eso sobra», dijo la cocinera. «Pues bien, maestro Andrés», continué yo, «usted, como buen flebotomiano, dele luego un par de sangrías de la vena cava». Andrés, aunque con miedo y sabiendo tanto como yo de venas cavas, le ligó los brazos y le dio 2 piquetes que parecían puñaladas, con cuyo auxilio, al cabo de haberse llenado dos porcelanas de sangre, cuya profusión escandalizaba a los espectadores, abrió los ojos el enfermo y comenzó a conocer a los circunstantes y a hablarles. Inmediatamente hice que Andrés aflojara las vendas y cerrara las cisuras, lo que no costó poco trabajo, tales fueron de prolongadas. Después hice que se le untase vino blanco en el cerebro y pulsos, que se le confortara el estómago por dentro con atole de huevos y por fuera con una tortilla de los mismos, condimentada con aceite rosado, vino, culantro y cuantas porquerías se me antojaron, encargando mucho que no lo resupinaran. «¿Qué es eso de resupinar, señor doctor?», preguntó la señora. Y el cura, sonriéndose, le dijo: «Que no lo tengan boca arriba, pues tatita, por Dios», siguió la matrona. «Hablemos en lengua que nos entendamos como la gente». A ese tiempo ya la niña había vuelto de su desmayo y estaba en la conversación. Y luego que oyó a su madre dijo: «Sí, señor, mi madre dice muy bien. Sepa usted que por eso me privé en denantes, porque como empezó a rezar aquello que los padres les cantan a los muertos cuando los entierran, pensé que ya se había muerto mi padrecito y que usted le cantaba la vigilia». Rióse el cura de gana por la sencillez de la niña y los demás lo acompañaron, pues ya todos estaban contentos al ver al señor al cabalero fuera de riesgo, tomando su atole y platicando muy sereno como uno de tantos. Le prescribí su régimen para los días sucesivos, ofreciéndome a continuar su curación hasta que estuviera enteramente bueno. Me dieron todos las gracias y al despedirme la señora me puso en la mano una onza de oro, que yo la juzgué peso en aquel acto y me daba al diablo de ver mi acierto tan mal pagado. Y así se lo iba diciendo a Andrés, el que me dijo: «No, señor, no puede ser plata, sobre que a mí me dieron 4 pesos». «En efecto, dices bien», le contesté, y acelerando el paso llegamos a la casa donde vi que era una onza de oro amarilla como un azafrán refino. No es creíble el gusto que yo tenía con mi onza, no tanto por lo que ella valía, cuanto porque había sido el primer premio considerable de mi habilidad médica, y el acierto pasado me proporcionaba muchos créditos futuros, como sucedió. Andrés también estaba muy placentero con sus 4 duros, aún más que con su destreza, pero yo, más hueco que un calabazo, le dije: «¿Qué te parece, Andresillo? ¿Hay facultad más fácil de ejercitar que la medicina? No en balde dice el refrán que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Pues si a este poco se junta un sí es, no es de estudio y aplicación, ya tenemos un médico consumado. Así lo has visto en la famosa curación que hice en el alcabalero, quien, si por mí no fuera, a la hora de esta ya habría estacado la azalea». En efecto, yo soy capaz de dar lecciones de medicina al mismo galeno amasado con Hipócrates y Avicena, y tú también las puedes dar en tu facultad al protosangrador del universo. Andrés me escuchaba con atención, y luego que hice punto me dijo: «Señor, como no sea todo en su merced y en mi chiripa, no estamos muy mal». «¿Qué llamas chiripa?», le pregunté, y él muy socarrón me respondió: «Pues chiripa llamo yo una cosa así, como que no vuelva usted a hacer otra cura ni yo a dar otra sangría mejor. A lo menos yo por lo que hace a mí estoy seguro de que quede bien de chiripa, que por lo que mira a su merced no será así, sino que sabrá su obligación». «¿Y cómo que la sé?», le dije. «Pues sí que te parece que esta es la primera zorra que desuello. Que me echen apopléticos a miles, a ver si no los levanto en el momento, ipso facto. Y no digo apopléticos, sino lazarinos, tiñosos, gálicos, gotosos, parturientas, tabardillentos, rabiosos y cuantos enfermos hay en el mundo. Tú también lo haces con primor, pero es menester que no corras tanto los dedos ni profundices la lanceta, no sea que vayas a trasvenar a alguno, y por lo demás no tengas cuidado, que tú saldrás a mi lado, no digo barbero, sino médico, cirujano, químico, botánico, alquimista, y si me das gusto y sirves bien, saldrás hasta astrólogo y nigromántico». «Dios lo haga así», dijo Andrés, «para que tenga que comer toda mi vida y para mantener mi familia, que ya estoy rabiando por casarme». En estas pláticas nos quedamos dormidos y al día siguiente fui a visitar a mi enfermo, que ya estaba tan aliviado que me pagó un beso y me dijo que ya no me molestara, que si se ofrecía algo me mandarían llamar, porque este es el modito de despedir a los médicos pegostes o pegados en las casas por las pesetas. Como lo pensé, sucedió. Luego que se supo entre los pobres el feliz éxito del alcabalero en mis manos, comenzó el vulgo a celebrarme y recomendarme a boca llena porque decían: «Pues los señores principales lo llaman, sin duda es un médico de lo que no hay». Lo mejor era que también los sujetos distinguidos se clavaron y no me escaseaban sus elogios. Solo el cura no me tragaba. Antes decía al subdelegado, al administrador de correos y a otros que yo sería buen médico, pero que él no lo creía porque era muy pedante y charlatán, y quien tenía estas circunstancias o era muy necio o muy pícaro, y de ninguna manera había que fiar de él, fuera médico, teólogo, abogado o cualquier cosa. El subdelegado se empeñaba en defenderme, diciendo que era natural a cada uno explicarse con los términos de su facultad, y esto no debía llamarse pedantismo. «Yo convengo en eso», decía el cura, «pero haciendo distinción de los lugares y personas con quienes se habla. Porque si yo, predicando sobre la observancia del séptimo precepto, por ejemplo, repito sin explicación las voces de enfiteusis, hipotecas, constitutos, precarios, usuras paliadas, pactos, retrobendiciones y demás, seguramente que seré un pedante, pues debo conocer que en este pueblo apenas habrá dos que me entiendan». Y así debo explicarme cómo lo hago, en unos términos claros que todos los comprendan. Y sobre todo, señor subdelegado, si usted quiere ver cómo ese médico es un ignorante, disponga que nos juntemos una noche acá con pretexto de una tertulia, y le prometo que lo oirá disparar alegremente. «Así lo haremos», dijo el subdelegado. «Pero, ¿y qué diremos de la curación que hizo la otra noche?» «Yo diré sin escrúpulo», respondió el cura, «que esa fue casualidad y el huevo Juanelo». «¿Es posible?» «Sí, señor subdelegado, ¿no ve usted que la gordura y robustez del enfermo, la dureza de su pulso, lo denegrido de su semblante, el adormecimiento de sus sentidos, la respiración agitada y todos los síntomas que se le advertían indicaban la sangría? Pues ese remedio lo hubiera dictado la vieja más idiota de mi feligresía». «Pues bien», dijo el subdelegado, «yo deseo oír una conversación sobre la medicina entre usted y él. La aplazaremos para el 25 de este». «Está muy bien», contestó el cura, y hablaron de otra cosa. Esta conversación, o a lo menos su sustancia, me la refirió un mozo que tenía el dicho subdelegado, a quien había yo curado de una indigestión sin llevarle nada, porque el pobre me granjeaba contándome lo que oía hablar de mí en la casa de su amo. Yo le di las gracias y me dediqué a estudiar en mis librejos para que no me cogiera el acto desprevenido. En este intermedio me llamaron una noche para la casa de don Ciriaco Redondo, el tendero más rico que había en el pueblo, quien estaba acabando de cólico. «Coge la jeringa», le dije a Andrés, «por lo que sucediere, que esta es otra aventura como la de la otra noche. Dios nos saque con bien». Tomó Andrés su jeringa y nos fuimos para la casa, que la hallamos como la del alcabalero de revuelta, pero había la ventaja de que el enfermo hablaba. Le hice mil preguntas pedantescas, porque yo las hacía a miles, y por ellas me informé de que era muy goloso y se había dado una atracada del demonio. Mandé cocer malvas con jabón y miel, y ya que estuvo esta diligencia practicada, le hice tomar una buena porción por la boca, a lo que el miserable se resistía, y sus deudos, diciéndome que eso no era vomitorio, sino ayuda. «Tómela usted, señor», le decía yo muy enfadado, «¿no ve que si es ayuda, como dice, ayuda es tomada por la boca y por todas partes? Así pues, señor mío, o tomar el remedio o morirse». El triste enfermo bebió la asquerosa poción con tanto asco que con él tuvo para volver la mitad de las entrañas, pero se fatigó demasiado y como el infarto estaba en los intestinos, no se le aliviaba el dolor. Entonces hice que Andrés llenara la jeringa y le mandé franquear el trasero. «En mi vida», dijo el enfermo, «en mi vida me han andado por ahí». «Pues amigo», le respondí, «en su vida se habrá visto más apurado, ni yo en la mía, ni en los años que tengo de médico he visto cólico más renuente, porque sin duda el humor es muy denso y glutinoso. Pero, hermano mío, el clíster importa, el clíster no menos que como la salud única a los vencidos, y si no, no hay que esperar más, porque una salus victis nulla en esperare salutem, y así, si con el medicamento que prescribe nos sana, ocurriremos a la lanceta abriendo los intestinos y después cauterizándolos con una plancha ardiendo. Y si estas diligencias no valen, no queda más que hacer que pagar al cura los derechos del entierro, porque la enfermedad es incurable. Según Hipócrates, ubi medicamentum non sanat, ferrum sanat, ubi ferrum non sanat, ignis sanat, ubi ignis non sanat, incurabile morbus». «Pues señor», dijo el paciente haciéndole bajo sus parientes, «que se eche la lavativa si en eso consiste mi salud». «Amén, dico Bobis», contesté, e inmediatamente mandé que se salieran todos de la recámara por la honestidad, menos la esposa del enfermo. Llenó Andrés su jeringa y se puso a la operación. Pero, ¿qué Andrés tan tonto para esto de echar ayudas? Imposible fue que hiciera nada bueno. Toda la derramaba en la cama, lastimaba al enfermo y nada se hacía de provecho, hasta que yo, enfadado de su torpeza, me determiné a aplicar el remedio por mi mano, aunque jamás me había visto en semejante operación. Sin embargo, olvidándome de mi ineptitud, cogí la jeringa, la llené del cocimiento y con la mayor decencia le introduje el cañoncillo por el ano. Pero fuérase por algún más talento que yo tenía que Andrés, o por la aprensión del enfermo cobraba mi favor, iba recibiendo más cocimiento, y yo lo animaba diciéndole: «Apriete usted el resuello, hermano, y recíbala cuan caliente pueda, que en esto consiste su salud». El afligido enfermo hizo de su parte lo que pudo, que en esto consiste las más veces el acierto de los mejores médicos, y al cuarto de hora o menos hizo una evacuación copiosísima, como quien no había desahogado el vientre en 3 días. Inmediatamente se alivió, como dijo, pero no fue sino que sanó perfectamente, pues quitada la causa, cesa el efecto. Me colmaron de gracias, me dieron 12 pesos y yo me fui a mi posada con Andrés, a quien en el camino le dije: «Mira que me han dado 12 pesos en la casa del más rico del pueblo, y en la casa del alcabalero me dieron 1 onza. ¿Qué será más rico o más liberal el alcabalero?». Andrés, que era socarrón, me respondió: «En lo rico no me meto, pero en lo liberal sin duda, que lo es más que don Ciriaco Redondo». «¿Y en qué estará eso, Andrés?», le pregunté, «porque el más rico debe ser más liberal». «Yo no lo sé», dijo Andrés, «a no ser que sea porque los alcabaleros, cuando quieren, son más ricos que nadie de los pueblos, porque ellos manejan los caudales del rey y las cuentas las hacen como quieren. ¿No ve usted que la alcabala que llaman del viento proporciona una cuenta inaveriguable? Suponga usted el real o 2 que cobran por cada una de las cabezas que se matan en el pueblo, ya sea de toros o vacas, ya de carneros o cerdos, ¿quién les va a hacer cuenta de esto? Suponga usted las introducciones de cosas que no traen guías, sino un simple pase por razón de su poco importe, como también los contrabanditos que se ofrecen, en los que se entra en composición con el arriero, y por último, aquellos picos de los granos que un alcabalatorio sube mucho al fin del año. Pues si un real tiene 12 granos y el arriero debe por la factura 7 granos, se le cobra 1 real. Y si entran 1000 arrieros, se les cobra 1000 reales. Esto me contaba mi tío, que fue alcabalero muchos años, y decía que las alcabalas del viento valían más que los ajustes. En esto llegamos a la posada. Andrés y yo cenamos muy contentos, gratificando a los dueños de la casa, y nos acostamos a dormir. Continuamos en bonanza como 1 mes, y en este tiempo proporcionó el subdelegado la sesión que quería el cura que tuviera yo con él. Pero si queréis saber cuál fue, leed el capítulo que sigue. Fin de sección 2.